a la luz de las estrellas. Queridos radioescuchas, el programa de hoy lo abrimos desde el costado de la ruta, como casi siempre. Y tengo que hacer una confesión muy importante, sobre todo para quienes me conocen. Sepan, queridos radioescuchas de Argentina y del mundo, que yo dejé la droga, pero no recuerdo dónde la dejé. La estoy buscando. Cuando les encuentre, les aviso. Este es mi ser, este es mi hogar, esta es mi piel, este lugar es de la gente y también la tierra. Queridos radioescuchas, sepan que unos 60 kilómetros más tarde y 3 días después encontré lo que estaba buscando. Sí, apareció. Así que con esta noticia quiero inaugurar una nueva sección en este programa que se va a llamar algo así como las intimidades que desangelan al primer mundo. Y para empezar les voy a contar que aquí, esto es algo que ya lo conté en el programa anterior, pero ¿qué importa? Aquí cuando fuman marihuana la mezclan con tabaco. Eso es algo muy tercermundista. Es como ponerle Coca-Cola al vino, ¿no? Aquí cuando no tienen marihuana tienen algo que es peor, que es el hashish, que es incluso peor que nuestro querido paraguayo. Entonces, en algunas cosas y en varias más que más adelante les contaré, el tercer mundo es bastante mejor. Entonces, dicho esto, vamos a presentar un tema del grupo Chechino, comandado por Carlitos Cabra, y es un tema que habla justamente de eso, que a mi paraguaya con hashish ni me le arrimo. Suena El Moro Argentino en Radio Rueda. Seguimos en dos ruedas, como siempre, como Fito Páez, al costado del camino. Hasta la próxima, a Tutalog. Argentino tan seguro el tipo, ¿qué querés si allá te corre la guadaña? Argentino para el fútbol bueno, si andamos todos con la bola por el suelo. Yo era el morocho del abasto, hoy soy el moro argentino, de mi sucucho triste del barrio chino. Cambié la faina por jamón y el mate por el vino, pero a mi paraguaya con hashish me le arrimo, pero a mi paraguaya con hashish me le arrimo. Sí.

Seguimos transmitiendo para Radio Rueda en Dos Ruedas y vamos a continuar con esta sección que hemos denominado Intimidades que desangelan al primer mundo. Y esta vez vamos con la segunda de ellas, que es la siguiente, queridos radioescuchas. Ustedes saben que en Argentina, si no tenés heladera, no hay problema porque tenés al chino, que es tu propia heladera personal y que está abierta prácticamente las 24 horas. En Europa no están los chinos y están los supermercados, pero en los supermercados no siempre te venden la cerveza fría. Es decir, la mayoría de las veces no te venden cerveza fría y cuando la venden es únicamente en lata. Ahora transmito desde la puerta de uno de ellos, donde no tienen cerveza fría, ni en lata, ni en botella, ni en bolsa, los muy hijos de puta. Así que bueno, sigo pedaleando rumbo a un lago que está muy cerca del mar, pero yo prefiero el agua dulce, agua salada. ¡Suéltala, Germán! Hace mucho calor, radio escuchas de Radio Rueda, en dos ruedas. Hace mucho calor, la 1:30 del mediodía, pero es la primera vez que desde mi bicicleta puedo ver el mar. Sí, veo el mar y allá de aquel lado, al fondo, a lo lejos, lo veo al tío Ronia que me dice, vení, vení que tenemos que ensayar. Para allá voy, tío. No sé si llego al ensayo, pero allá voy. Tranquilo, tranquilo. Ahí nos vemos. Y sí, tiene que sonar justamente El Mar, del primer álbum de Tony Montaña. Suéltalo, Cristian. El Mar. Una vez en el río, ya no me sentí guiado. Ahora estoy sordo, como los niños, y me pierdo en la sal. Tras de beber los mares, nos asombra que nuestros labios sigan tan secos como las playas, y encontramos una vez más que nuestros labios son las playas y nosotros el mar. Que nuestros labios son las playas y nosotros el mar. Y buscamos, oh, oh, el mar para relámpagos y corrientes. He visto a veces entre resacas lo que otros creyeron ver. Infundido de astros, desde entonces he bañado mi piel de abeto sin sus timones en el poema del mar. Que nuestros labios playas y nosotros el mar. Que nuestros labios son las playas y nosotros el mar. Y buscamos, oh, oh, el mar para bañarnos, oh, oh, para mojarnos, oh, oh, el mar sigue el mar. Te fuiste una vez más buscando mundo y libertad. ¿Cuántas cosas has vivido? Tus llegadas, tus salidas, sensaciones encontradas. Mar adentro está tu vida. ¡Juégalo, oye, juégalo! Contagiaste tu pasión con tu charla de viajero. En tu rostro está marcado por los mundos que han pasado. De vivencia y tu virtud, con saber mezclarte al agua. Mil amigos has tenido, mil caminos elegidos. ¿Cuántas cosas has vivido? Tus llegadas, tus salidas, sensaciones encontradas. Mar adentro está tu vida. Y no vamos, oh, no vamos a la montaña. A la montaña, oh, y al mar sí el mar. Y no vamos, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Iba pedaleando y, como les dije hace un ratito, vi el mar y de pronto la ruta se iba acercando cada vez más al mar y cada vez más, y el mar lo tenía muy cerca, y dije, sí, yo me detengo acá, recién pasó una hora de pedaleo, pero ya es momento de hacer la pausa. Até la bicicleta, saqué las cosas para comer, saqué una toalla también y llevé las cosas esenciales hacia el mar. Empecé a caminar por la playa y ¡zas! De pronto descubro que era una playa nudista o seminudista, porque no todos estaban desnudos, pero los que estaban desnudos estaban completamente desnudos. Y yo dije, bueno, me quedo acá, ya está. Me puse a comer, comí primero un sándwich de jamón y queso, después algunos yogur con cereales, y mientras tanto seguía comiendo y observando el mar. mar y viendo la gente pasar completamente en pelotas. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hice? Hice como algunos que estaban en la playa, que estaban simplemente con su malla, o hice como otros, más intrépidos, que estaban como Dios los trajo al mundo. ¿Qué hice? Se preguntarán, ¿qué hice? Completamente desnudo, bañando en las aguas del Atlántico, de este lado del Atlántico, sí. Primera vez en el Atlántico de este lado, primera vez en pelotas, también en una playa. Una sensación muy placentera, señores. Sepan que, bueno, si usted está escuchando con niños esto, explíquele otra cosa sobre las pelotas. Pero bueno, también había niños nudistas, familias nudistas. Un fuerte abrazo, Radio Escuchas. Seguimos en bolas, transitando en dos ruedas. Son casi las 10:30 de la noche. A la luna le faltan, pienso que unos 3 o 4 días para estar completa. Hoy pedaleé 100 kilómetros. Pensaba que iban a ser menos, pero había un campo militar en el medio, entonces el camino que yo pensaba hacer estaba interdit, estaba prohibido, porque ese camino pertenece a ellos. Ahora es de noche y armé la carpa en un lugar que muy bien no sé dónde es, porque también llegué cuando ya el sol se estaba yendo. Entonces es un poco temeroso esta situación. La verdad que no es bueno armar la carpa a oscuras. No es bueno armar la carpa en un lugar que no conoces sin verlo con la luz del sol. Estoy en un bosque de pinos, y muy cerca, pienso que a, no sé, 500 metros, a 1000, el océano Atlántico. Pero bueno, estoy en un bosque de pinos y tengo un poco de miedo, porque a lo lejos hay una luz, una casa, y acá está interdite. Bien, interdite. Interdite es prohibido. Fue la primera palabra que aprendí en Francia. Interdite. Interdit. No sé cómo se pronuncia, pero interdit, interditent, interdit todo. Entonces, tent es carpa, ignorante. Entonces, no sé, la carpa ya la armé, ya saqué las cosas de la bicicleta y las puse adentro. Una recomendación que leí en un blog era que no dejes comida fuera de la carpa, porque puede atraer animales. Más que a los animales, le temo a los seres humanos. Pero bueno, por las dudas, en la carpa tengo comida. No mucha igual. Mañana tengo que pedalear 122.5 kilómetros si quiero llegar a Bayona para vos. No sé, esto del campo militar y del camino interdite me complicó hoy un poco la cosa, pero no importa. Tuve la experiencia de la playa nudista y bañarme en pelotas en el océano Atlántico. Bueno, señores, los dejo. Los dejo, o no sé, pero no me dejen porque tengo un poco de miedo. Voy a poner el despertador temprano para despertarme cuando todos duermen y salir sin hacer mucho ruido. No tengo idea dónde me voy a despertar, porque era de noche cuando llegué acá y no veía un carajo. Pero bueno, tengo miedo, no quiero cortar, no sé qué hacer. Creo que voy a orinar, porque si no me voy a hacer pis en la cama. Más en la cama, en la carpa, el cagazo que tengo. Es que la noche, la oscuridad, la soledad, lo desconocido, el bosque, la luna semillena, atrás de algunas nubes que se esconde, que sale, el sol que se fue, la luz de una casa que de pronto se prende, se apaga, silencio absoluto, con algunos grillos, algunos animales. Toda esa sumatoria de cosas a uno le provocan miedo. Más allá de que yo ya tenga 30 años, sí, tengo 30 años, Y el otro día me afeité. Me corté un poco la barba, porque parecía de 40. Ahora parezco de 39. Es bárbaro. Bárbaro. Bueno, ahora sí los dejo. Pero no me dejen. ¿Quién decía así? Ya sé, no lo voy a decir. No voy a completar la frase. A ver si todavía toco madera. Tengo árboles, mucha madera cerca, por suerte. Ay, la puta, estaba pegajoso ese árbol. Bueno, señores, van 4 minutos y medio de esta conversación a solas y no me quiero ir. Les cuento que mire para donde mire, bueno, salvo si miro para esa casa, que ahora apagó la luz o la prendió, no sé qué hacen. Bueno, si miro dándole la espalda a esa casa, veo muchas líneas verticales. Y no son líneas verticales, son árboles. Árboles, muchos árboles, son pinos. Pero para mí son araucarias más que pinos. Bueno, ahora sí los dejo. Me voy a dormir, pero antes voy a mear. Porque tengo miedo. Miedo de hacerme pis en la cama. Cama, como extraño mi cama. Me la estará cuidando el pela. Nos vemos pronto, Radio Escuchas. Transmitimos desde el bosque, un camino que bordea la costa atlántica, llegando al País Vasco. Quizás haga 120 kilómetros hoy, quizás no. No creo, la verdad. Pienso que a los 80 voy a plantar bandera. Pero lo importante de este momento es el sonido del bosque. Escuchen, Radio Escuchas. Escuchen cómo canta. radioescuchas de Radio Rueda, es decir, Radio Ruedas de Radio Escucha. Hoy estamos llegando a una fiesta de pueblo, una fiesta en el País Vasco del Norte, este pueblo que se llama, ¿cómo se llama? Arbona. Bien, estamos acá, hasta acá nos trae la excelente guía del País Vasco, y sepan ustedes, Radio Escuchas, que este es el cuarto país que visito, porque ya estuve en Bélgica, estuve en Holanda, estuve en Francia, y ahora estamos en el País Vasco y llegamos acá para entrevistar a un grupo que pronto se los presentaremos. Atento, no te distraigas, seguimos en Radio Rueda en dos ruedas. Bueno, tío Tete, estamos en el camarín de un nuevo show de Tony Montaña. Los chicos están poniéndose de acuerdo con la lista y lo conocí a Flow. Pensá que lo conocí antes a través del programa. Lo tengo a Fabi y Roots al lado y me gustaría que le mandes un saludo al tío Tete en este momento. Tío, hablamos casi todos los días. Te extraño mucho. Y me encanta lo que estás haciendo, te vengo siguiendo a full y estamos ahí. En una de las dos alforjas llevas a los Tony Montaña. O quizás en tu corazón o en tu memoria. El 26 nos vamos a volver a besar arriba del escenario. Un besito grande, chau tío. Estamos acá en esta fiesta de pueblo, de un pueblo que, perdonen, Radio Escuchas, de Radio Rueda, lo repito una y otra vez, pero ya olvidé el nombre. De fondo suena Shutik, Shutik, Shutik, Shutik. En esta fiesta bailan niños y niñas de 5 o 6 años, bailan jóvenes de 60 y 70 años. Suena Shutik, así, pronto los vas a escuchar hablar también, en vasco, en español y quizás en francés. La purdita na para gutio gara euskaldun gutio kanaya gara naiz eta zerberdinez bat beradu izkeran. Radio Rueda, tenés música del mundo, música de todos los países, incluso de los países a los que no quieren reconocer como países. Hoy suena Shutik del País Vasco. Es una banda compuesta por varios músicos, pienso que deben ser seguramente y como siempre 6, 7, 8 músicos, pero en este momento hay solo 4, como esos días de frío cuando Tony Montaña va a San Telmo, esos días de frío y cuando varios se quedan dormidos. Pero bueno, la cuestión es que ellos tocan junto al mástil y el mástil tiene izada una bandera en lo alto y es la bandera del País Vasco. Terminó Shutik y aquí no se acostumbra a aplaudir. Esto sigue así, Radio Rueda. Bueno, los cálculos no fallaron. Quiero contarles que en este momento ya son 5. Como cuando llega el Gabo un poco más tarde, o como cuando llega el tío Ronia un poco después. En este momento son 5. Todavía faltan 2. El equipo completo son 7. Como les dije, 6, 7, 8. Sigue sonando Shutik. Sobre ellos la bandera vasca. Y un poco más arriba y un poco más lejos, la luna llena, queridos compañeros de Radio Rueda. A Shutik lo estoy conociendo en este mismo momento, ¿no? Y me da la sensación que es un grupo versátil, porque por momentos tienen a un cantante que la rockea y parecen una banda con letras llenas de consignas, puedo interpretar, aunque yo no sepa vasco. Pero de pronto el cantante sale de escena, uno de los acordeonistas deja el acordeón, se calza un instrumento de estos, ¿cómo se dice?, típicos de aquí del País Vasco, y de pronto la gente, sobre todo mujeres, porque observo son todas mujeres que van desde los 11 años hasta los 50, ponele. Se ponen a bailar en ronda y bueno, giran, bailan, dan vueltas para aquí y para allá. Mientras tanto, como siempre, la bandera del País Vasco en lo alto y la luna que está llena. Y Shooting sigue sonando acá en Radio Rueda. Seguimos en dos ruedas, 1600 kilómetros después. La ronda de los bailarines agranda. Ahora también hay hombres, hombres de unos 8, 9, 10 años. Exclusivo en Radio Rueda. Vos que crees que soy un hippie ignorante, que ando en bicicleta, que vuelo mal y que no me afeito, hoy te voy a enseñar un poco de historia. Mirá, el pueblo vasco es el pueblo más antiguo de Europa, al menos su idioma. Es un idioma tan antiguo que ni siquiera los historiadores, esos que investigan sobre las lenguas, y no la de las mariposas, sino los lenguajes de las personas, ni siquiera saben cuáles son las raíces, porque dicen, bueno, este es un idioma anglosajón, este es un idioma que viene del latín, este es un idioma de la puta madre que los parió, pero el vasco no saben de dónde viene. Es tan antiguo que ni siquiera han podido saber identificar desde cuándo y desde dónde viene. Seguramente tenga otros hermanos, otros idiomas hermanos, pero seguramente esos pueblos hermanos han sido aniquilados y han desaparecido. Pero el pueblo vasco resiste y el pueblo vasco sigue existiendo. Y hoy asistimos a esta música, que es una música tan antigua como su idioma y un baile tan antiguo como su música. Por lo tanto, tan antiguo como su idioma y por lo tanto tan antiguo como la putísima madre que los parió. Me encanta decir eso. Suena en dos ruedas, Shooting. Música típica del País Vasco, por jóvenes que mantienen viva, ¡ay, ay, ay! ¡Viva la cultura! Ahora se formaron dos rondas. Dos rondas, una por un lado y otra por el otro. Y lo más lindo es que todos bailan contentos, ¿eh? Están todos contentos y con olor a chivo. En dos ruedas, para vos, Felipe Piña, para vos. Contame, contame qué sabés. Bueno, queridos radioescuchas de Radio Rueda, como ya les anticipé, estamos con la gente de Shootic y esta entrevista es distinta a las anteriores, porque en general en las entrevistas anteriores siempre tenía alguien que hacía de intermediario y que decía, mirá, va a venir alguien de Argentina que te quiere entrevistar. Y esta vez fue un poco más difícil porque yo los tuve que buscar a ellos y explicarles. Y la gente, cuando le hablas de una entrevista y le hablas de una entrevista en español, un poco se asustan porque dicen, pero la puta madre, ¿qué voy a decir? Y si ellos escucharan la entrevista con Antón o con Jerón y escucharan el español de ellos, sentirían que ellos tienen un diccionario dentro de la cabeza después de haber escuchado a Antón. Entonces, relajados, estamos con Shootic, con los miembros de la banda Shootic, acordeonista y baterista. Empezamos por el acordeonista, dígame su nombre, por favor. Pachi. ¿Cómo dijo? Pachi. Pachi, ¿qué tal, Pachi? ¿Bien? Bueno, bien. Bien, ¿y el baterista su nombre? Orzi. Orzi, ¿qué tal? ¿Cómo es el nombre de otro? Orzi. Orzi, ok, ¿bien? No. ¿Tampoco es? ¿No está bien o no es así el nombre? Sí. Orzi. Eso. Bien, ¿qué tal? Orzi. Bien, bien, bien. Bueno, Orzi y Pachi. Entonces, ustedes son vascos, eso está clarísimo. Sí, eso. Bien, perfecto. Díganme un poco sobre Shootic. Ustedes recién estaban tocando canciones que tradicionales y de pronto tocaban canciones que no parecían tradicionales. ¿Cómo es esto? Bueno, que son canciones que tomamos de repertorio de música actual, vasca. Por ejemplo, de canciones de Neku Gorria, de Cortatu, que son grupos que han importado el rock and roll y el punk, el ska, bueno, en País Vasco, y que ha marcado la historia de las músicas actuales aquí en País Vasco. Pero, por ejemplo, en un momento hay un instrumento que toca el otro acordeonista. Sí. ¿Qué instrumento es? ¿Cómo se llama? Un chistu. ¿Chistu? Una chirula. Ese es un instrumento muy antiguo, me imagino. Tradicional, sí. Ok, ¿y ese instrumento en los discos que ustedes graban lo utilizan o no? Bueno, es que lo de la música actual aquí en País Vasco, entendimos, bueno, es que estamos escuchando también una otra música que pasa, y es el propio de la música actual aquí en País Vasco, de utilizar instrumentos tradicionales y de ponerlos en música actual para, bueno, eso es nuestra manera de hacerlo, ritmos tradicionales, canciones tradicionales, instrumentos tradicionales, para ponerlos en música actual. Eso se entiende perfectamente, pero para que la gente que está del otro lado, que está en Argentina y que está en Japón, porque esta radio también se escucha en Japón, y también hemos entrevistado bandas de Japón y de Finlandia, según me cuenta Cristian, que es el jefe y director de la radio, para que la gente que está del otro lado sepa de qué se trata Shutik, vamos a escuchar un tema de Shutik. ¿Estoy diciendo bien? ¿Shutik es el nombre? Sí. Bueno, ¿qué se miran entre ellos? Como que se desafían y se preguntan mirándose, ¿qué tema presentamos? Mientras tanto, yo hago tiempo. El baterista abre la boca como diciendo, ¿qué digo? Mientras tanto, el acordeonista se come un pedazo de un sándwich y parece que ya lo decidieron. Dime, Ortsi, ¿qué tema vamos a escuchar a la luz de la luna? Sudur Gorrien Irautza. Suéltala en Radio Rueda y en Dos Ruedas, 1600 kilómetros después, bajo la bandera del País Vasco y bajo la luna llena, en una fiesta de un pueblo, suena en Radio Rueda. Sudur Gorrien Irautza. Suéltala. Yo andan Bueno, según me dicen ellos fuera del aire, Jutic se formó hace 5 años más o menos, un poquito más, palabras textuales de Ortzi. Y entonces, en estos 2 años, ¿qué han hecho? ¿Cómo han registrado sus canciones? ¿Han grabado discos? ¿Han grabado cassettes? ¿O no han grabado nada? Contame un poco, por favor. Bueno, hemos grabado 2 discos. Hemos empezado con un grupo que tocaba, bueno, en la calle, de animación, ¿no? Con bailadores. Estamos un grupo de muchos amigos y hemos empezado a escribir canciones para ocasiones particulares. Y, bueno, poco a poco hemos empezado a tener un repertorio poco más grande. Hemos empezado a hacer con composiciones. Entonces hemos decidido grabar un disco. Bien. Tengo una pregunta ahora que no tiene que ver con Jutic, pero es algo que está pasando atrás nuestro y no podemos dejarlo pasar desapercibido. Seguramente ustedes escuchen un coro en el fondo, es un coro de gente calva, de peladas brillosas. Entonces, ¿me pueden explicar de qué se trata eso? Que la canción. ¿Qué es eso? Tenemos en nuestra cultura. Podemos cantar como eso a ningún momento. Y a lo que pasa aquí es eso. Ya nos vamos a cantar todos juntos. Y ya tenemos el ejemplo. Esto es el ejemplo vivo de la tradición baja. Eso. Bueno, sí, dígame. Eso también. Puedes pasar de un título muy rock and roll, de una música muy actual, a eso. Sin que hay, bueno, de diferencia ni de... Bueno, es natural, puede pasar de un rock muy, muy duro a canciones tradicionales. Y tienes aquí, bueno, unos viejos, ¿sí? Pero también unos jóvenes que conocen todas las... Bueno, las palabras, ¿no? Y que cantan todos juntos. Sí, es verdad, porque ya se sumaron 2, 3 personas jóvenes y yo pienso que ellos se sumarían también si yo no les estaría reteniendo. A ver, recién presentaron un tema de ¿qué disco? ¿Del primero o del segundo disco? La canción que escuchamos recién. Del segundo. Del segundo. ¿Les parece que escuchemos una canción del primer disco ahora? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuál entonces? Cateacate. Cateacate suena en 2 ruedas y en Radio Rueda, mientras el coro sigue sonando. Suéltala, Fabián. zapaldua. Beti xutik etxaien pare zure izaitea da. Yo dije algo que era, explicaba, algo que me explicaron a mí, que la lengua vasca es una lengua de las más antiguas del mundo, que ni siquiera los historiadores saben de dónde viene, ¿no? Y alguien me dijo, mirá, seguramente tenían pueblos hermanos, los vascos tenemos pueblos hermanos que tenían una lengua parecida, pero serán pueblos a los que han extinguido, ¿no? Pero los vascos seguimos resistiendo, me explicaba Joana, que es mi vasca preferida. Entonces, yo los escuchaba a ustedes tocar y me imaginaba que sus letras hablarían de reivindicaciones vascas. No sé si es eso o me equivoco. Un poco de qué hablan las letras. Sí, sí, sí, sí. Ya que es de la situación política del país. Ya tenemos nuestra lengua, nuestra cultura y eso. Ya tenemos el peligro. ¿Cómo se dice? Langvi. Que tenemos la envia de hacer vivir, de hacer vivirla, ¿no? Sí. Es que la lengua. Mantener viva la cultura y la lengua. Es que ahora tenemos una situación sociopolítica que es un poco particular aquí en País Vasco, porque, bueno, por primera cosa tenemos una frontera que pasa entre nuestro país. En nuestro país y tenemos dos estados que bueno, que están aquí, que compran este país como si compraban no sé qué al supermercado, y entonces tiene una parte de País Vasco que está por parte de Francia, que pertenece a Francia, y una otra que pertenece a España, y nosotros estamos diciendo hoy y desde muchos años que eso no es ni de Francia ni de España, eso nos pertenece, es nuestra tierra, es el País Vasco, y entonces y nosotros estamos vascos, somos vascos y defendimos hoy nuestra cultura, nuestra lengua, que es el euskara, y nuestro país y nuestro derecho a decir y a decidir lo que se pasa en nuestra tierra. Eso se pasa todos los días aquí en País Vasco y estamos, y eso es una forma de militantismo, de seguir a cantar, seguir a vivir nuestra cultura todos los días, seguir hablando el euskera entre nosotros, y el euskera no es una lengua que es muerta, es una lengua que vive realmente todos los días, y es una lengua que vive también momentos muy difíciles. Y particularmente aquí en País Vasco del Norte, que pertenece a Francia, y donde el vasco no es oficial. Ahora es oficial en la parte sur, pero aquí en parte norte el euskera no es oficial. Quiere decir que hoy tenemos un pueblo que vive su cultura, su lengua, pero es una cultura en una lengua que es prohibida y que hoy no se puede utilizar. Y estamos militando, haciendo unas escuelas, todos en vasco. Tenemos un sistema escolar que se hace desde el primer año de escuela hasta el último año de universitario, que se puede hacer en euskera. Y eso es una forma de militantismo que existe desde, bueno, y 30 años. Y estamos poco a poco, vamos delante, tiramos por delante. Y pero bueno, hay muchas cosas que hacer ahora. La bandera que tú decías, la bandera vasca, que ella también aquí no es oficial, y nosotros estamos preguntando todos los días a la gente que nos reconoce y que reconoce País Vasco y los vascos como un pueblo oficial y como un pueblo de Europa. Y como tú decías, tenemos unos pueblos, unos pueblos hermanos, ¿no? Como los corsos, los bretaños, los irlandeses, que ahora tienen su propio país. Pero estamos luchando todos los días con los catalanes también, que están haciendo muchas cosas estos últimos años, que han nacido muchas cosas. Y bueno, todos los días vamos por delante, tiramos por delante y estamos luchando y militando por nuestra cultura, por nuestro país. Bueno, la verdad que los felicito por esa lucha y sé el esfuerzo que es para ustedes también hablar en español, ¿no? Porque dejar de lado el vasco. ¿Te parece, no sé si ya lo presentaron antes o no, pero que haya alguna canción que sintetice un poco toda esta lucha? Si no es ninguna de las dos anteriores que presentaron, ¿se te ocurre alguna? Aquí tenemos todas las canciones, hablan de la situación un poquito y de nuestra cultura. Y ya, no tengo. Bueno, entonces una que les guste y ya, porque si todas hablan de eso y todas son en defensa de la cultura vasca, vamos con la siguiente canción. Con la siguiente canción vamos a hablar de, bueno, por un ejemplo y una lucha, y un tema de lucha que es muy importante aquí, son los presos vascos. Y bueno, tenemos una canción que habla de los presos vascos y de toda la gente que ha militado, que ahora no tienen, que no pueden vivir aquí en País Vasco, que sea en cárcel o que sea en libertad. Que hay mucha gente, más de 1000 personas, que no pueden vivir aquí en País Vasco por culpa de los estados franceses o españoles. Esa canción se llama Egira. Entonces dice así, porque en Radio Rueda te presentamos música de todos los países, incluso de los países que no los quieren reconocer como países, pero en Radio Rueda sí los reconocemos. Besoak zabalik dituen egira, eta ez ira oartu. Hemen lagunan itz falta ditugu, baina ulertuko duzu. Otoiek idazu kasu, entzun ezazu ta errepikatu. Denek elkarrekin lortuko dugu, baina ulertuko duzu. Otoiek idazu kasu, entzun ezazu ta errepikatu. Denek elkarrekin lortuko dugu. Zurrundua herria rotzetan gauero ametxekin amairuan herrira, herrira Baionan izaren gira. Somos Sutik y sonamos en Radio Rueda. Nahiutegan argentinar diaspora osoari guk ere hemen euskaraz bizi nahi dugula eta euskaraz biziko girela. Orduan aupa Argentina, kora Argentinako diaspora eta euskaraz, euskara bizi dezala lau ezetara. Milesker! El que recién nos habló en euskera es el cantante de Sutik, que a él fue el primero que encaré, y cuando le dije hablar en español no le gustó mucho la idea, pero bueno, recién se dio el gusto y pudo hablar en euskera. Hace un rato vos me decías que ustedes empezaron tocando en la calle. Yo formo parte de un grupo, Tony Montaña, que nosotros trabajamos mucho tocando en la calle, y básicamente del trabajo en la calle es como financiamos nuestro trabajo y nuestros discos y nuestra comida y nuestras ropas, y alimentamos a nuestros hijos, que aunque no lo creas tenemos más de uno. Entonces, contame un poco cómo es eso. ¿Ustedes tocan en la calle o tocaban en la calle? ¿Cómo es tocar en la calle acá, en el País Vasco? Es que muchas cosas se pasan en la calle aquí en País Vasco. La fiesta, la música, la cultura, las manifestaciones, la lucha. Y parece natural de empezar a ir en la calle, porque es en la calle que todo se pasa, ¿no? Entonces, nosotros teníamos la idea de hacer justo una animación y tocar la música junto de la gente. Y porque, bueno, el pueblo es en la calle, no es en los escenarios, no es en el pueblo, está en la calle, y en la calle se vive todas las cosas de todos los días, ¿no? Entiendo. Decime, con esto vamos terminando, porque yo hablé de Sutik, Sutik, Sutik, pero ¿qué significa Sutik? Oh. Por lo menos la traducción, ¿cuál sería? De pie. De pie, acá. De pie. Ortic, se está enterando ahora. ¿De pie significa de pie o no? Sí, eso. Bien. De pie. De pie contra todas las formas de represión y de pie. No sé cómo decir. Vamos delante. Todos los días nos vamos delante. Delante, de pie. Por delante y adelante. Bueno, estamos de pie, estamos Sutik y adelante, y vamos a escuchar el último tema, que es... ¿Qué tema vamos a escuchar? Vamos a escuchar ahora Nun, que habla de Popo, que ha desaparecido también en la calle, y con muchos militantes y con muchas personas que han militado y que han luchado, bueno, por nuestro país. Y bueno, eso es un homenaje a Popo. Y bueno, Lunda Popo, no sabemos ahora, pero ha luchado en la calle y nosotros luchamos en la calle. Entonces, Nun. Bueno, suena Nun por Sutik desde el País Vasco para Radio Rueda y en dos ruedas. pasatzen dira gauta egun non sartu duten popo Somos Sutik y sonamos en Radio Rueda. Eta Rueda irratian pasatzen gira. Este es un mensaje para el tío Roots, porque mientras estaba hablando con el baterista de Sutik, alguien desarmaba su batería, iba guardando las cosas, y es el cantante, mientras el batero habla, el cantante trabaja. Entonces, tío Roots, a ver si lo convences al tío Gabo, o al tío Ronia, o a mí quizás, de que te desarmemos la batería mientras vos estás por ahí, a la luz de las estrellas. El marcador indica que 10 a 8 está ganando el equipo azul sobre el equipo blanco. Estamos en un torneo en la semifinal. Y ahora tengo que bajar la voz porque hay mucha tensión. Quedan pocos segundos para que termine este partido, que es apasionante. Es un partido de pelota vasca, de cesta punta, señores. Porque sí, en Radio Rueda recorremos la cultura musical, la cultura culinaria y la cultura deportiva del País Vasco. Y bueno, así están. Tienen unas, como unas manoplas de canastas y le pegan a la pelota. Y bueno, escuchen, así suena la pelota vasca, cesta punta, en Radio Rueda. Hoy descubrí que lo importante en el País Vasco, lo importante en Euskal Herria, si bien esto que voy a decir quizás ofenda a más de uno, acá lo importante me parece que no es la lucha por su libertad, por su autodeterminación, por su independencia. Lo importante en el País Vasco, y sobre todo en esta parte, en esta parte, bien digo, es la construcción de túneles. Hacen falta más túneles. Me cuesta hablar, en todo este tiempo desmejoré harto mi español, hartísimamente. Pero bueno, decía, es muy importante en el País Vasco, no me vengan con autodeterminación, lo importante es túneles en el País Vasco. Ah, siempre digo que me gusta la montaña, pero la puta, hacete unos túneles, boludo, ahí, ponés una bomba en el medio, plum. Esto me da miedo decirlo, ¿eh? No vamos a tener quilombo después, ¿no? Bueno, los dejo. Mi nombre es Carlos Ramón Goicochea. Chao. suelen tener complicaciones las primeras veces. Y a continuación ustedes van a escuchar la primer entrevista telefónica en dos ruedas. Es una entrevista telefónica a Sergio Pachuco, un gran músico de Euskal Herria que ha participado en diversos proyectos y con grandes músicos de aquí del País Vasco. Es la primera vez que hacemos una entrevista por teléfono y bueno, por ser la primera vez cometimos algunos errores y oprimimos el botón REC una vez que habían pasado ya varios minutos de conversación telefónica. Y bueno, sepan que la entrevista va a empezar un poco más tarde. Ustedes la van a escuchar más tarde porque la entrevista empezó antes en realidad. Y bueno, él cuando empieza la grabación, él nos está contando acerca de que, con qué proyectos participó y dónde anduvo. Antes me había dicho que estuvo con Fermín Muguruza y con no sé cuántos músicos más. Bueno, sabrán entender, así son las primeras veces, a veces. Es más digno el que saquea, el que progresa, el que se deja amar. Es más digno el que ofende su dignidad dejándose pisar. Hará falta todo el tiempo para ese momento. Las calles me patean, no te veo, te presiento, no. ¿Cuánto más voy a esperar? Hace frío y hace soledad. ¿Cuánto más voy a esperar? Hace frío y es la gran ciudad. Te veo y te presiento jugando con el viento. Viste que la gente cuando viaja va sacando fotos o filmando o haciendo cosas así, y yo el viaje lo voy registrando con músicos que voy conociendo. Y entonces armamos un programa de radio y ese programa de radio va sonando la música de músicos de Ámsterdam, del sur de Holanda, de Bélgica, bueno. Y ahora estoy acá en País Vasco y bueno, y los chicos me comentaron de vos, de tu proyecto y de lo que haces y demás. Y bueno, queremos probar esto de hacer una entrevista por teléfono, no lo hicimos nunca, la verdad. Bueno, pues siempre hay una primera vez para todo, ¿no? Y así como te inventé o no te encuentro, te dejé escapar. Las olas van y vienen, se confunden para hacerse mal. Estando solo, esté con todos, encuentre mi verdad. Seré nuevo, seré perro, seré viento, seré tierra y sal. Tú con Xavier Solano, luego estuvieron con en otro proyecto que era José Arrepiado, que era percusionista y hacía coros. Y ahora tengo otra vez otro proyecto que se llama Pachuco Nice, que es el proyecto que, bueno, que vamos a presentar para final de año. Hemos hecho una maqueta y ahora para final de año ya tendremos el primer disco. Y bueno, es un proyecto pues, quizás más personal, más intimista y quizás de un sonido igual más abierto que, los proyectos anteriores, ¿no? Y en Pachuco Nice estás con gente que has compartido bandas anteriormente con ellos, o gente nueva, digamos, que no has tenido experiencia antes con ellos. No, en Pachuco Nice está el guitarrista de la banda anterior con la que he andado, que es Snevelcha, pero además es todo gente nueva. Ojo, gente nueva que lleva 20, 25 años tocando, pero gente nueva que hemos compartido el proyecto, ¿no? De muy distintos estilos, de muy distintas formas de pensar, de muy distintas clases de música, pero queríamos unir todo, ¿no? Es gente que nos conocemos de toda la vida y así ya llega el momento un poco de compartir como grupo, ¿no? Bueno, ¿te parece que escuchemos un tema de la maqueta que todavía sepan radioescuchas que no está disponible, pero acá tenemos una exclusividad por llegar en bicicleta y atravesar el País Vasco en dos ruedas? ¿Qué tema te parece que escuchemos, Sergio? Bueno, pues para mí un tema muy especial es el tema de Nada, por ejemplo, ¿no? El tema de Nada, ¿no? Porque, bueno, es para mí la letra expresa mucho y es una cosa con la que me he quedado contento y una letra con la que me siento bastante representado, ¿no? Es un poco en contra del bullying, es una canción que, no sé, que la siento bastante dentro, ¿no? Bueno, entonces suena Nada por Pachuco Nice en dos ruedas. Nada, no se ve nada, por más que miro todo y nada. Susurros más que susurros, que entre las rocas son más que palabras. Hierba que no se fuma, hoy amanece dormida en tu almohada. Muerde, muérdeme fuerte, que hoy he soñado que tú me fallabas. Ya me perdí entre tu cama y mi ansiedad, donde se sientan a pensar. Bueno, Sergio, seguimos acá con esta conversación telefónica. Es un poco rara, ¿no? La situación, al menos para mí, porque siempre este tipo de entrevistas las hice cara a cara, pero agradezco tu muy buena predisposición, Sergio, de verdad, porque hay que ponerle onda, ¿no? Para hacer una entrevista por teléfono con alguien absolutamente desconocido. Bueno, a veces la gente que no se conoce es cuando hay momentos en que se tiene mucho más química, ¿no? No tienes por qué conocer a alguien y siempre parece que no hay química, ¿no? No hay ningún problema. Los que llevamos la música dentro, los que llevamos el arte o el sentimiento, no tenemos ningún problema para hacer estas cosas. Bueno, un placer. Sergio, ¿te parece que escuchemos un segundo tema? ¿Cuál podemos escuchar? Bueno, pues el siguiente sería un tema en nuestra lengua, en vasco, el euskera, lo que es el euskera, y se titularía Ez naize, ¿eh? Es el primer tema del disco, ¿no? Sí, correcto. Exacto, bueno, suena Ez naize o algo así. Sí, Ez naize, Ez naize. Ez naize irónico, es no voy a caer, ¿no? Y si me caigo voy a levantarme, ¿no? De eso habla un poco la letra, ¿no? En euskera, que es el idioma de aquí, del País Vasco. Excelente. Entonces suena Ez naize, pero no es así. En Dos Ruedas y en Radio Rueda. Suelta a la Cristian. La hueco maica jota. Vas a mortuco etorbidean. Y sus zabacarda vean. Oñaseak y tota. Hiltzen bizako tantak. Errukia eta errua. Lea tarkizula tua. Astintzen du ekartzak. Asi zait odaletan. Asbaldiko zauria. Zendatu ozen egia. Garritzuli en el País Vasco es imposible, no sé si para todos o para mí, que me llaman la atención estas cosas, pero me parece que debe ser un poco para todos, y los miro acá los chicos de la casa, esta cosa de querer interiorizarse o querer saber qué pasa con el País Vasco, porque algo que ya me dijeron es que es uno de los idiomas más antiguos de Europa, o si no el más, y cómo es que de pronto está Francia, está España, es un país atravesado por una frontera. ¿De dónde viene esto? ¿Cuándo nace? ¿Cuándo, fueron, digamos, en un momento me contaron que hasta hablar vasco era como estaba prohibido, era perseguidos por eso. ¿Cómo, de dónde viene todo esto, Sergio? Bueno, exactamente, hay muchas teorías de dónde puede venir la lengua, el vasco, ¿no? Yo no soy un experto en ello, pero sí que suele haber grandes debates, ¿no? Hay gente que dice que es una lengua del Cáucaso, hay gente que hay otra teoría que viene del centro de África, pero bueno, realmente nadie sabe, ¿no? Al final, cada uno puede tener su pensamiento o su creencia donde viene, ¿no? Pero nadie lo puede mostrar o nadie lo puede llegar a decir con exactitud, ¿no? Como te han comentado bien, se cree que es el idioma más antiguo de Europa. Sin más, sí que está prohibido, por ejemplo, en la dictadura. Y bueno, se ha conservado mucho porque, claro, el vasco se hablaba en los caseríos fuera, y gracias a, bueno, los montes, la gente nunca bajaba a las ciudades, y aunque ha estado prohibido, se ha mantenido allí, ¿no? Después de la dictadura, pues se empezó a bajar ya más a las ciudades, la gente pues está haciendo lo posible para que no desaparezca, y bueno, parece que poco a poco, no es que se hable mucho, lo sabe mucha gente, pero no lo hablamos continuamente, ¿no? Pero bueno, es un idioma que se quiere, que se lucha mucho por él, y que yo creo que es una bases principales de nuestra cultura, ¿no? La lengua, ¿no? Va con la cultura, pero claro, la lengua es una cosa que ya ahí distingue mucho, ¿no? De otras culturas, está claro. Bien, sí, yo noto que defienden mucho la lengua, el idioma, sobre todo acá en el sur del País Vasco, es un poco lo que, mi sensación, ¿no? Que puede ser cualquier cosa, ¿no? Mi sensación. Pero bueno, y vos, siendo músico, pudiste, me imagino que en tus canciones hablarás, ¿no? Sobre Euskal Herria y demás. ¿Has tenido problemas por eso? ¿Cómo? Porque me han contado también ese tipo de situaciones. Las hay muchas situaciones de ese tipo. Yo particularmente no igual hace años tuve, pero no, en este momento no. Yo no personalmente no, pero sí, ha habido muchos problemas. Se identifica el idioma con todo lo que ha pasado aquí en Euskadi. Es complicado, pero bueno, yo creo que con el tiempo, con los años, poquito a poquito, pues se empezarán a diferenciar muchas cosas, ¿no? También, no lo sé. Bueno, ojalá que sí sea poquito a poco. Vamos con el último tema, ¿te parece, Sergio? ¿Cuál hacemos para despedirnos y cerrar esta entrevista telefónica? Bueno, por las flores del cerezo igual, ¿no? ¿Cómo? ¿Puede ser? ¿Dijiste? No, las flores del cerezo, escuché cualquier cosa. Bueno, perfecto, suena Las flores del cerezo por Pachuco Nice en Radio Rueda. Suéltala, Cristian. Las flores del cerezo ya se fueron, la tormentada noche las llevó. Sus pétalos en el fango acabaron, muy lejos no andará ya nuestro amor. Y mientras los amantes se separan, con el primer bostezo en el albor, yo avanzo con mi ciego a trompicones, seguro que pa' mí no hay redentor. Dicen que soy bala perdida, yo siempre fui cigarra herida. Dicen que soy, y no soy nada, un cuento vulgar, sin rey ni hadas. Dicen que soy. Las flores del cerezo ya se fueron, quién sabe si volverán a brotar. Las temporadas auguran para este invierno, que entre nosotros poco va a nevar. Mi ángel de la guarda me perdone, mi mala compañía lo envició. Todo tiene un porqué, decía a veces, y ahora trapichea en Asunción. Dicen que soy bala perdida, yo siempre fui cigarra herida. Dicen que soy. desde Euskadi, Sergio Pachuco, los presenta el proyecto Pachuco Nice. Y nada, pues a todos los oyentes de Radio Rueda, un abrazo muy fuerte desde Euskadi y espero que os guste la música. Sin más, un abrazo para todos y muchas gracias. Agur. Otra intimidad del primer mundo es que en los baños no tienen bidet. No, no solo no tienen bidet, en los baños del más primer mundo, es decir, más al norte todavía, no solo no tienen bidet, sino que no tienen, incluso a veces, muchas veces, lavamanos. No hay agua para lavarse las manos. Tienen el baño separado de la ducha donde él lava manos, que no hay bidet tampoco ahí. Entonces, sí, en el primer mundo te limpias el culo con el papel higiénico y no te lavas las manos. Y después vas a comer y bueno, y listo. Ya está. Agur. Es más digno el que saquea, el que progresa, el que se deja amar. Es más digno el que ofende su dignidad dejándose pisar. Hará falta todo el tiempo para ese momento. Las calles me patean, no te veo, te presiento, no. Juli, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Un gran saludo desde la capilla en Buenos Aires. ¿Cómo va el País Vasco? Bueno, un abrazo del tío Flow. Te estás preparando, ¿no? Te estás preparando, Flow, sí, para salir con todo. Preparando para el gran show en la capilla del viernes el 22 de agosto. El último show en que tengo 29 años. Y llega mi querido primo a mandarle un saludo al tío Tete, que le vamos a poner este audio de regalo en el programa. Están por salir a tocar. Querido Tete, estamos por largar. Sí, nos faltás, es verdad. Falta tu presencia, tu querida presencia para hacer el canguro, estos bailes que hacemos siempre antes de empezar los shows. Pero bueno, sé que estás pasando muy bien, que estás aprendiendo mucho, teniendo contacto con músicos y bueno, una experiencia vital que seguro te va a marcar. Así que la vamos disfrutando con vos y pronto nos veremos y pronto estaremos juntos nuevamente. Así que vivila a fondo, tío, te queremos. ¿Eh? Un abrazo grande para vos. Una canción. Barroño, una consumición. No sé de qué. Pero bueno, me dieron una consumación. Yo te pedí una canción y a vos te dieron una consumición. Con el tío Tete tenemos La Rueda. La Rueda es nuestro tema, nació ahí en su casa. Así que bueno, querido tío Tete, ya sabes. Son las 8 de la mañana en Euskal Herria y el día está nublado, señores, y para el resto del día se espera esta misma nubosidad, una nubosidad densa que no permite ver el color ese que todos dicen, no, el color celeste del cielo, pero para pedalear es genial, es el clima ideal. ¿Cómo sigue la cuestión? el objetivo máximo sería cumplir los 100 y pico de kilómetros, 105, 110, que me separan desde acá hasta la próxima casa donde me esperan. Si no lo cumplo, pararé en el medio y armaré la carpa. Así que bueno, hoy me despido de Miquel y Laura, una pareja muy copada que me hospedó acá en Arrechavaleta. Y no solo de Miquel y Laura me despido, también me despido de Oyan, que es un niño de apenas 3 semanas que, bueno, recién llega al mundo y ya están planeando viajes en bicicleta los 3 juntos, Miquel, Laura y Oyan. Y por eso, por ese motivo, es que ahora vamos a escuchar una canción que se llama La Cumbia de Astor. Es una canción de Tony Montaña, del segundo disco. Y quiero explicar algo que me gusta mucho explicarlo cuando a la gente le muestro esta canción. Y me voy a poner un poco más sensible. Este tema es un tema que el tío Roots, el baterista de Tony Montaña, escribió para su hijo. Para su hijo mientras estaba en la panza, mientras estaba creciendo. Y bueno, entonces sabrán entender que toda la primera parte de la canción, la introducción, habla de eso, ¿no? Pronto llegarás. Bueno, señores, a pedalear. Agur. Hoy es hoy, mañana será un día mejor. ¿Cómo detener este temblor? Fuerte volarás arriba de mis vientos. Fuerte volarás y así llegará tiempo. Pronto llegará. Pronto llegarás conmigo, oh, pronto llegarás conmigo. ¡Cumbia! Hoy, mañana será un día mejor. ¿Cómo detener este temblor? Fuerte volarás arriba de mis vientos. Conmigo, pronto llegará. nuestro encuentro. Busca, buscaré llevarte hasta el eterno. Fuerte volarás arriba de mis vientos. Radio Escuchas de Radio Ruedas, seguimos en Dos Ruedas. Esta mañana empezó la transmisión a las 8 de la mañana cuando les comentaba que tenía 100 kilómetros por delante y no sabía si los iba a hacer completos los 100 o iba a plantar bandera a mitad de camino. Pero aparentemente voy a completar los 100 porque me faltan más o menos 30 para los 100 y todavía quedan varias horas de sol. Y además ya llegué a España, quedó atrás el País Vasco, quedó atrás Francia, quedó atrás Bélgica y muy atrás quedó Holanda. Pero para cerrar este programa tenemos una sorpresa preciosa. Les grafico un poco la situación. Voy por una ruta que todos me dijeron, mirá, esa ruta evitala, evitala como sea, porque es una ruta nacional. Pero no había forma de evitarla, ¿no? Igual, finalmente, tanto miedo que me metieron, la ruta no parece tan peligrosa porque tiene una banquina ancha por donde pueden ir las bicis. La cuestión que a lo lejos, en dirección opuesta a donde iba yo, veo venir un ciclista viajero, porque venía con sus alforjas. Entonces rápidamente saco la cámara de fotos para sacarle una foto mientras él nos cruzábamos. Y él se detiene, saluda, cruza la ruta y bueno, y aquí estamos conversando. Se llama Teo y es de Rumania. ¿Cómo estás, Teo? Vale, muy bien, encantado de conocerte. Yo también, la verdad que encantadísimo de encontrarte. Y crucé otros ciclistas viajeros, pero en general es un no, así, levantar la mano y siguen. ¿Hace cuánto estás viajando? ¿A dónde vas? ¿De dónde venís? Pues he empezado a viajar en bici hace dos años y medio, empecé en Madrid y he recorrido un gran parte de España en casi dos años y después he pasado por el sur de España, en el sur de Portugal, he recorrido casi toda la costa del sur de Portugal, después por el centro de Portugal hacia arriba, hasta el norte, donde llegó a un festival muy interesante, Boom Festival, de 8 días. Y después pasé otra vez en España y ahora estoy cruzando España. Me faltan unos 3 días, quizá 4, para cruzar en Francia, donde espero que me voy a encontrar con algunos amigos y pasar un poco de tiempo en Francia y después a Inglaterra. Este es mi más o menos mi plan. Bueno, debo aclararte que antes de Francia vas a tener el País Vasco. Sí. Y prontito, acá unos 5 o 10 kilómetros empieza el País Vasco. Y poco a poco fui entendiendo que es un país, aunque no esté en los mapas, es su propio país porque ellos tienen su lengua, su cultura, su historia. Así que podés sumar un nuevo país a tu viaje. ¿Pensás que en 3 días vas a cruzar la frontera que existe en los mapas entre España y Francia? más o menos 3-4 días. No sé exactamente cuántos kilómetros me falta y también depende del terreno. Si hay mucha montaña, mucha subida, voy a andar más despacito, pero si es más o menos accesible, creo que en 3 o 4 días ya cruzo en Francia. Bueno, mirá, te voy a decir esto porque además es bueno que siempre te asusten y te generen las peores expectativas de algo, así después siempre es mejor. Lo que te espera es durísimo. No creo que lo cruces en 3 días porque el País Vasco es precioso. Es precioso porque tiene montañas y porque tiene montañas que terminan en el mar incluso. Entonces, por donde cruces vas a tener montañas. Y bueno, las montañas ya sabes cómo son, con la bicicleta, ¿no? Hay que subir y vas a 6 kilómetros por hora. Pero bueno, la vas a pasar bien. Sí, sí, me encanta País Vasco. He estado ahí antes, otra vez, 2 veces, en coche. Pero sí, he visto cómo está, he visto las montañas, he visto que hay mucho viento, también hay playas maravillosas y no sé si voy a poder como andar y andar y andar y sin parar para ver los paisajes, para disfrutar las playas y así. Y si no paso en 3-4 días, no hay ningún problema, que no tengo prisa, tengo todo el tiempo en el mundo, no me hace falta llegar en algún momento. Eso es lo bueno, ¿no? De viajar así. Bueno, te deseo mucha suerte, un placer encontrarte acá. Y ahora, fuera del aire, te voy a dar datos de alguna gente que quizás pueda hospedarte en el País Vasco. Diego, ¿querés que presentar un tema, escuchar alguna canción en particular y que la escuchen todos los oyentes de Radio Rueda? ¿Se te ocurre alguna banda? ¿Algún? Los oyentes. No, sí, la gente que está escuchando el programa. ¿Alguna canción que tengas ganas de que escuchen los demás? Sí, pues, una que escuches mucho en la bicicleta, lo que quieras. Una canción en que estoy pensando ahora. Dale. Se llama Wagon Wheel. Es una canción americana de tipo bluegrass. Es de Old Crow Medicine Show. Me he acordado ahora cómo se llama la banda. Ok, ¿lo vamos a poder encontrar eso en internet para después hacerlo escuchar o no? Sí, es muy famosa, es muy famosa. Es una de las más famosas pistas de la música como folclórica americana. Bueno, entonces suena el tema presentado por Teo desde Rumania, un ciclista viajero que tiene un poco el mismo rumbo que yo, aunque va en otra dirección. Teo, un fuerte abrazo y un fuerte abrazo para todos los radioescuchas de Radio Rueda. Nos vemos en la próxima. ¡Agur! Headed down south to the land of the pines. I'm thumbing my way to North Carolina, staring up the road and pray to God I see headlights. I made it down the coast in 17 hours, picking me a bouquet of dogwood flowers. And I'm hoping for Raleigh, I can see my baby tonight. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey, mama, rock me. Rock me, mama, like the wind and the rain. Rock me, mama, like a southbound train. Hey, mama, rock me. Feather in an old time string band. My baby plays a guitar, a big banjo now. All the North Country winters keep forgetting me, and I lost my money playing poker, so I had to up and lay. But I ain't gonna turn it back. Live that old life no more. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey, Walking due south out of Roanoke, I caught a trucker out of Philly, had a nice long toke. But he's headed west from the Cumberland Gap to Johnson City, Tennessee. And I gotta get a move on before the sun. I hear my baby calling my name, and I know that she's the only one. And if I die in Raleigh, at least I will die free. So wreck me, mama, like a wagon wheel. Wreck me, mama, any way you feel. Hey, mama, rock me. Rock me, mama, like the wind and the rain. Rock me, mama, like a southbound train. Hey, mama, rock me. Bueno, y ahora sí llegó el final, esta vez es en serio. Lo que en un programa de radio pueden ser dos canciones y una conversación con un rumano que viaja en bicicleta, en la vida real, radio escuchas, rueda escuchas, son 12 horas, porque son exactamente las 8 de la noche, así que bueno, han pasado 12 horas, pero cumplí mi objetivo, transité 116 kilómetros para llegar a destino, y mi destino hoy es un sex shop. Sí, sí, sí, escucharon bien. Un sex shop. Y bueno, ya estoy a 500 metros. Ahí voy. Nos vemos en la próxima. Suéltala, Cristian, como siempre, a la luz de las estrellas, con el bicho bolita y París Gatitos. A la luz de las estrellas. Y bueno, esperando a ver que cuándo pega la vuelta, tío. Gaste mucho esas llantitas de bicicleta que tiene, muy hermosa. Agarre la mula, esa que se cruzó en el camino, que me contó. Y a las 11 nos vemos en Defensa e Independencia para arrancar con los viáticos de lo que va a ser la gira, tío. Así que le mando un abrazo y un cariño grande al tío Ruth. A punto de salir a tocar, o sea, estamos a 10 minutos de salir a tocar. A 10 minutos de ver la actuación del reemplazo que dejaste, que es Chirola, que estamos muy bien con él, o sea que tampoco te apures, no hace falta. Te extrañamos tus monerías, que yo nunca las veo porque siempre estás atrás mío, siempre estoy de espaldas a los vientos, entonces no los veo. Pero igual yo de alguna forma siento esa presencia a mis espaldas. Y ahora se ve compensada porque son como 4 los muñecos que están, ¿no? Pero bueno, falta usted, tío, tiene que volver. Bueno, hacemos los Dancing Mood, Cristian. Va a volver escuchando una canción. ¿Qué canción va a volver escuchando? A la luz de las estrellas de... No, tío, es el final del programa. Sí, esa no, te tomamos al final. Todo. libertad.